Muy buenas noches, audiencia de Los Eternos Rivales. Hoy es 24 de septiembre de 2013. Mi nombre es Ángel Gómez y hoy no se encuentra conmigo mi amigo, mi compañero Iván López. Pero bueno, aquí estoy yo para tratar de llevarles lo mejor de las noticias de la semana en cuanto a esto que nos apasiona, que es el fútbol internacional. Y para empezar, arrancamos con notas blaugranas. Que los críticos al Barça, sobre todo de la prensa madrileña, no cesan en sus críticas al Tata Martino, a Messi, bueno, a cualquiera de los integrantes de la plantilla, sobre todo a raíz del resultado que se presentó frente al Rayo Vallecano, donde por primera vez en algo así como 5 años el Barça no tuvo la mayoría del tiempo el balón en su poder. El Rayo tuvo un 54% posesión por un 46% del Barça. Esto bastó para que aquellos agoreros madridistas, pues entonces inmediatamente salieran a criticar, pues el Tata estaba imponiendo un estilo diferente, de que ahora el Barça juega el contraataque, que etcétera, etcétera. Todas estas voces agoreras tuvieron que callar después del partido que vimos el día de hoy, donde con una posesión superior al 70% se le gana por goleada a la Real Sociedad. Estos resultados los vamos a mencionar ordenadamente un poco después, pero yo lo que quería era comentar de que realmente hay que guardar tranquilidad, que no hay nada de qué preocuparse, amigos culés. El equipo está jugando, pues, como en sus mejores tiempos, está recuperando el balón bien arriba y estamos volviendo a tener la mayoría del tiempo, como lo dice la estadística, el balón en nuestro poder, que es, pues, como sabemos, la base de nuestro juego. Y los resultados, pues, están ahí, pues. Estamos de líderes en la tabla de posiciones, conjuntamente con el Atlético de Madrid, pero arriba por diferencia de goles, invictos hasta la fecha. Realmente, poco que decir con relación a los resultados. Lo que sí he de resaltar de que Neymar cada vez se está adaptando más. Esta dupla Messi-Neymar realmente ahora es que nos va a dar muchas satisfacciones y pues lo mejor para los culés está por venir. Hay declaraciones de Messi un poco molesto con los medios, sobre todo de lo que llamamos la caverna madridista. Hay declaraciones del Tata donde tranquiliza pues al culé, donde más bien también veladamente hace una crítica a los medios, donde dice de que las dudas las tiene más del lado de los periodistas que del propio equipo. El hecho es que el equipo está jugando de manera, no vamos a decir que perfecta, pero sí cada vez mejor. Y como les comenté antes, pues pienso de que lo mejor está por venir. Vamos ahora con los resultados que se presentaron en la semana. El día miércoles 18, ya un día después de que grabamos nuestro podcast anterior, hubo jornada de la UEFA Champions League con los siguientes resultados. en el grupo E. Chelsea, en un resultado bastante sorpresivo, perdió en su casa 1-2 con el Basilea de Suiza. Bastante preocupado debe estar el amigo Mourinho después de estos resultados, de este resultado. También en ese grupo, el Schalke 04 goleó 3-0 al Steaua de Bucarest. En el grupo F, Marsella 1, Arsenal 2. Buen resultado para los londinenses. Napoli 2, Borussia Dortmund 1. Este fue el partido de la jornada. Tuve oportunidad de ver parte de él. Y aquí se produjo la expulsión de Jürgen Klopp. Como ustedes seguramente habrán visto, los que vieron el partido en vivo, los que hayan visto la repetición, justamente después del gol de Pipita Higuaín, donde él estaba protestando de manera airada, que no le habían permitido a su defensor que había salido para ser atendido fuera de la cancha, no le habían permitido pues el tiempo suficiente para poder involucrarse pues en su posición en la defensa y como resultado del gol de Pipita. También se produjo la expulsión del arquero Weidenfeller, pues en una salida desesperada, en un mano a mano, pues tuvo que, no le quedó más remedio que tocar el balón con la mano fuera del área y eso resultó en tarjeta roja. Goles de Gonzalo Higuaín y Lorenzo Insigne y por parte del Borussia Dortmund marcó en propia puerta Juan Zúñiga. En el grupo G, el Atlético de Madrid, pisando fuerte, gana 3-1 en su casa al Zenit de San Petersburgo. Y el Austria Viena cedió los puntos 0-1 contra los portugueses del Porto. En el grupo H, el Milan en el Giuseppe Meazza gana 2-0 al Celtic de Glasgow. Y el Barça gana 4-0 al Ajax de Ámsterdam. Un partido que tenía mucho morbo pues por la historia que existe, la relación que existe entre ambas instituciones, pero que curiosamente nunca se habían enfrentado en Champions League. Ahí los goles fueron de Leo Messi, que marcó un hat-trick, y de Gerard Piqué en el minuto 69. Como dato curioso, también Víctor Valdés, realmente estado de forma excepcional que se encuentra, en la que va a ser lamentablemente su última temporada como culé, para un penalti en el minuto 77 al jugador Sigthorsson. Esto se repitió después en Liga, como veremos después. El día viernes también hubo alguna actividad. En la primera división de España, Osasuna 2, Elche 1. En Alemania, Borussia Mönchengladbach 4, Eintracht Braunschweig 1. En Francia, Saint-Étienne 1, Toulouse 2. En Holanda, Go Ahead Eagles empató a 0 con Cambuur Leeuwarden. El día sábado, pues, se presentaron los siguientes resultados. En Argentina, el Olimpo de Bahía Blanca empató a 1 con Belgrano de Córdoba. Rosario Central hizo lo propio con Arsenal de Sarandí, también 1-1. En la Liga BBVA, Real Sociedad y Málaga empataron a 0. Rayo Vallecano 0, Barcelona 4. Almería 2, Levante 2. Y Valladolid 0, Atlético de Madrid 2. En el partido de Vallecas, como les estaba comentando anteriormente, pues se produjo esta, si se puede decir, anomalía de que el tiempo de posesión del Rayo Vallecano fue ligeramente superior, un 54% por un 46% del Barça. Los goles los marcaron Pedro por partida triple y Cesc Fàbregas en minuto 79. Por parte del Rayo Vallecano, es decir, Trashorras falló un penal en el minuto 36, es el segundo penal que para Víctor Valdés en la semana. Víctor Valdés que sigue pidiendo pues a grito su titularidad en el marco de la selección española. Vamos a ver qué pasa con el amigo del Bosque. Entonces, bueno, a raíz de este resultado, como le estaba comentando, pues vino toda esta crítica y todas estas cuestiones que ya supongo que callarán a raíz del resultado que se produjo el día de hoy. En Inglaterra, la Premiership, Norwich City 0, Aston Villa 1, Liverpool 0, Southampton 1, Newcastle United 2, Hull City 3, West Bromwich Albion 3, Sunderland 0, West Ham United 2, Everton 3, Chelsea 2, Fulham 0. De manera que el Chelsea se recupera a sus 3 pies que sufrió en Champions con una victoria en la Liga Premier. En la Serie A, Cagliari 2, Sampdoria 2, Chievo-Verona 2, Udinese 1 y Genoa 0, Livorno 0. En la Primera División de Venezuela, el Club Deportivo Lara perdió 0-1 con el Deportivo Petare. En el Brasileirão hubo dos partidos, Fluminense 1, Coritiba 1, Vitória 0, Grêmio 0. Bundesliga alemana, Hamburgo 0, Werder Bremen 2, Hannover 96-2, Augsburg 1, Mainz 1, Bayer Leverkusen 4, Nuremberg 1, Borussia Dortmund 1, el VfL Wolfsburg 2, Hoffenheim 1, Schalke 04 0, Bayern de Múnich 4. Una goleada a domicilio. En la Liga 1 de Francia, Bastia 0, Marsella 0, Evian Thonon-Galard 2, Montpellier 2, Sochaux 0, Lille 2, Stade Reims 1, Guingamp 1, Stade Reims 2, Ajaccio 0. En Holanda, el Heracles Almelo 0, Twente 3, ADO Den Haag 1, Nijmegen 1, Groningen 4, Waalwijk 1 y Roda Kerkrade 3, Heerenveen 3. El día domingo, pues hubo jornada en Argentina, Quilmes 0, Lanús 0, Colón de Santa Fe 0, San Lorenzo 2, Estudiantes de La Plata 1, Gimnasia de La Plata 1, Argentino Junior 0, Boca Juniors 0. Y por último, River Plate 1, All Boys 0. En la Liga BBVA, el Betis y el Granada en el Benito Villamarín empataron a 0, el Celta Villarreal también en Balaído 0 a 0, el Real Madrid gana 4-1 al Getafe y el Valencia le gana 3 por 1 al Sevilla. En el partido del Santiago Bernabéu, los goles fueron de Pepe, de Cristiano Ronaldo de penal, de Isco y también de Ronaldo en el minuto 90. Descontó por el Getafe la fita en el minuto 5. En la Premiership inglesa, Arsenal 3, Stoke City 1, sigue la buena racha del equipo de Wenger. Crystal Palace 0, Swansea City 2, Cardiff City 0, Tottenham Hotspur 1. Y en el partido de la jornada, el derby de la ciudad de Manchester, Manchester City 4, Manchester United 1. Resultado sumamente pesado para los de Moyes, que ven como su rival regional los golea. Los goles fueron del Kun Agüero en el minuto 16:47, de Yaya Touré, un verdadero golazo, de zurdo en el minuto 45 y de Samir Nasri en el 50. Por el United, Wayne Rooney en el 87. Esta es una de las negociaciones excelentes que ha hecho la junta directiva, de haber dejado ir a Yaya Touré, que bueno, está triunfando en la Premier League. En la Serie A de Italia tenemos los siguientes resultados: Sassuolo 0, Inter de Milán 7, así como suena. Esta goleada de escándalo, los goles fueron de Rodrigo Palacio, Zafir Szczytiszter, Rafael Pichino, en propia puerta, Ricardo Álvarez, Diego Milito por partida doble y Esteban Cambiaso. Una verdadera felpa le dio el Inter al Sassuolo. AS Roma 2, Lazio 0 en el derbi de la capital. Atalanta 0, Fiorentina 2, Bolonia 1, Torino 2, Catania y Parma empataron a 0, Juventus ganó 2-1 a Verona y el Napoli ganó en San Siro 1-2 al Milan. En nuestro campeonato venezolano, torneo apertura fecha número 6, Tucanes 2, Yaracuyano 0, El Vigía 0, Zamora 2, Carabobo 2, Deportivo La Guaira 0, Caracas Fútbol Club 2, Aragua 1 en el Olímpico, en el Calles Pinto, Llanero 5, Estudiantes de Mérida 1, Trujillano 0, Minero 0 y Anzoátegui 1, Zulia 0. El Brasileirao, Botafogo 1, Bahía 2, Corinthians 0, Cruzeiro 0, Goiás 1, São Paulo 0, Internacional 0, Portuguesa de Desportos 1. Náutico y Flamengo empataron a 0, Atlético MG 2, Vasco da Gama 1, Atlético Paranaense 1, Ponte Preta 0 y Santos 2-1 al Criciúma. En la Bundesliga, SC Freiburg 1, Hertha Berlín 1, Stuttgart 1, Eintracht Frankfurt 1. En Francia, Lorient 3, Bordeaux 3, Lyon 3, Nantes 1, Nice 4, Valencia 0. Y en el partido de la jornada, Paris Saint-Germain y AS Mónaco, los dos equipos millonarios y que son los favoritos para llevarse el campeonato, empataron a 1 del Parque de los Príncipes. En la Eredivisie, el Vitesse Arnhem 3, Pek Zwolle 0, Feyenoord 1, Utrecht 0, Breda 3, AZ Alkmaar 0, PSV Eindhoven 4, Ajax de Ámsterdam 0. Mal resultado para los de Fran de Boer, que ya venían de perder por abultado marcador en la Champions. El día de ayer hubo algunos partidos, por ejemplo en Argentina, Vélez Sarsfield 4, Atlético Rafaela 1, en la Liga BBVA, Español de Barcelona 3, Atlético Bilbao 0. Buen resultado para los del Español de Barcelona, que con este resultado pues se ubican temporalmente en puestos europeos. Y en el día de hoy hubo cuatro partidos de la Liga BBVA. Barcelona 4, Real Sociedad 1, Atlético Madrid 2, Osasuna 1, Málaga 2, Almería 0 y Levante 1, Valladolid 1. En el partido del Camp Nou se produjeron el estreno goleador de Neymar, por un lado, que marcó el primer gol en el minuto 5, y de Mar Bartra, que cerró la cuenta en el 77. Los otros goles fueron de Leo Messi en el 8 y de Sergio Busquets en el 23, resolviendo pues una melee que se había producido en el área. Por la Real Sociedad descantó Alberto de la Bella en el 64. Como les había comentado, 71% de posesión para el Barça por 29 de la Real Sociedad, 23 disparos al arco, de los cuales 9 en dirección de gol por parte del equipo culé y 9 disparos, de los cuales 5 en dirección de gol por parte de la Real Sociedad. El Barça alineó de la siguiente manera: Víctor Valdés en el arco, Dani Alves, Gerard Piqué, Javier Mascherano y Adriano en la defensa, Sergio Busquets como única contención, Iniesta, Xavi en la creación y adelante Messi, Neymar y Alexis Sánchez. Se produjo la salida por lesión en el minuto 35 del jefecito Mascherano, que fue sustituido por Mar Bartra, que como comenté, pues en una gran jugada de Messi por la punta izquierda, la remata a gol en el minuto 77. Vamos a ver de qué grado es la lesión del jefecito, porque ya como sabemos tenemos lesionado a uno de los titulares de la defensa, que es Jordi Alba. En su lugar lo está sustituyendo Adriano con buenos resultados, pero obviamente si Mascherano se lesiona, pues solamente queda Bartra como sustituto, debido a que Puyol todavía no está en condiciones de jugar. Eso con respecto al partido de hoy. También el Atlético de Madrid ganó y esto le permite igualar temporalmente el primer lugar de la tabla de posiciones, que está encabezada por el Barça con 18 puntos, una diferencia de goles de más 17. El Atlético de Madrid, en el segundo lugar, por diferencia de goles, igualado a puntos con el Barça, tiene el equipo de Simeone más 13 de diferencia. Después viene el Real Madrid a 13 puntos con un partido menos. Lo que quiere decir de que si gana su partido todavía se va a mantener en zona de Champions, pero a 2 puntos de los líderes. Otros resultados que se produjeron en el día de hoy. En la Serie A italiana, Udinese 1, Genoa 0. En Francia, Lille 3, Evian Thonon-Gaillard 0. Y Marsella 2, Saint-Étienne 1. Eso es lo que tenía en cuanto a resultados de las diferentes ligas. Pues ya para la semana que viene, que tendremos de vuelta a Iván para comentar las noticias merengues, pues les podremos actualizar entonces los resultados que se produzcan de aquí al fin de semana. Esto es todo por ahora. Les recuerdo nuestras redes sociales para que interactúen con nosotros. Nuestro blog es rivalesfutbol.blogspot.com. Nuestra cuenta de Twitter, @rivalesfutbol. Y también nos pueden ubicar en las redes sociales Spreaker y Vox. Mi nombre es Ángel Gómez. He tenido mucho gusto de haber llevado este programa para ustedes. Y será entonces hasta la semana entrante. I'm only flesh and blood, but I could be anything that you demand. I could be queen of everything, or just a tiny grain of sand. Hey, is that any way?